Estos son los titulares del martes 19 de julio. Pronostican más lluvias fuertes para el oeste de Japón hasta la mañana del miércoles. Se realizan eventos conmemorativos en Japón 1000 días antes de la inauguración de la Expo 2025 que se celebrará en Osaka. Cancilleres de Japón y Corea del Sur acuerdan colaborar para resolver pronto el asunto de los trabajos en tiempos de guerra. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. Los meteorólogos de Japón pronostican más lluvias copiosas para el oeste del país. Instan a la población de esa región a mantenerse alerta ante posibles deslizamientos de tierra e inundaciones. La Dirección de Meteorología informó que sobre las prefecturas de Yamaguchi, Fukuoka, Saga y Oita se formaron bandas de nubes activas de precipitaciones que han ocasionado fuertes lluvias desde la noche del lunes hasta la mañana del martes. Se prevé que las condiciones atmosféricas en el oeste y el este de Japón continúen extremadamente inestables hasta el miércoles debido a un sistema de baja presión y un frente de lluvia. Entre la mañana del martes y del miércoles se pronostican hasta 250 milímetros de precipitaciones en el norte y sur de la región de Kyushu, 200 milímetros en las de Shikoku y Kansai, 180 en la de Tokai y 150 en la región de Kanto-Koshin. También se prevén 120 milímetros para la prefectura de Yamaguchi y 100 milímetros para las regiones de Chugoku y Hokuriku. Los meteorólogos advierten que podrían producirse deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y crecidas de ríos, y advierten de la posible caída de rayos y de fuertes ráfagas de viento. Se aconseja a la población permanecer alerta, incluso después de que baje la intensidad de las precipitaciones. Ha habido casos de deslizamientos de tierra o desborde de ríos un par de horas después de que menguara la lluvia. Japón realizó una serie de eventos ceremoniales el lunes, 1000 días antes de que se inaugure la Expo 2025 Osaka Kansai Japan. Uno de ellos se realizó en el parque temático Universal Studios Japan, ubicado en la prefectura de Osaka, oeste de Japón. El gobernador de Osaka, Yoshimura Hirofumi, dijo que le entusiasmaba mucho la exposición universal y expresó su deseo de hacer que inspire a la gente a imaginarse cómo será el futuro. Uno de los objetos cuya exhibición se prevé en la cita es un automóvil volador cuyo prototipo fue probado en la prefectura de Hyogo, vecina a la de Osaka. El vehículo, de casi 6 metros de longitud, tiene hélices en los extremos de 8 brazos que se extienden desde su carrocería. Los espectadores aplaudieron al verlo flotar a unos 30 metros de altura y recorrer en el aire 280 metros a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Mientras tanto, en un evento realizado en Tokio, el primer ministro japonés Kishida Fumio indicó que Japón debe superar enormes desafíos dentro y fuera de su territorio, como la pandemia de coronavirus y el conflicto en Ucrania. Kishida expresó su deseo de aprovechar la Expo como una oportunidad para que Japón asuma la iniciativa a fin de hacer frente a una variedad de cuestiones sociales a través de la tecnología punta. La Expo 2025 Osaka Kansai Japan, cuya inauguración está prevista para abril de 2025, durará aproximadamente 6 meses. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Los ministros de Relaciones Exteriores de Japón y Corea del Sur han acordado colaborar para resolver pronto el asunto de los trabajos en tiempos de guerra. El canciller japonés Hayashi Yoshimasa y su homólogo surcoreano Park Chin se reunieron en Tokio el lunes. Es la primera vez en alrededor de 3 años que un ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur visita Japón. El encuentro duró más de 2 horas y media. Park ofreció sus condolencias por la muerte del ex primer ministro japonés Abe Shinzo, que fue abatido con un arma de fuego este mes mientras pronunciaba un discurso de campaña electoral. Hayashi expresó su gratitud por las condolencias. El canciller japonés reiteró la necesidad de resolver los asuntos pendientes entre ambos países, como el de los trabajos en tiempos de guerra y aquellos referidos a las denominadas mujeres de consuelo, a fin de desarrollar las relaciones bilaterales. Acerca de la cuestión de los trabajos en tiempos de guerra, Park expresó su intención de esforzarse para lograr una solución aceptable antes de que se liquiden los bienes incautados de varias empresas japonesas. Tribunales de Corea del Sur han ordenado a firmas niponas pagar indemnizaciones a los querellantes surcoreanos que afirman que ellos o sus familiares fueron obligados a trabajar para dichas compañías durante la Segunda Guerra Mundial. Los procedimientos judiciales en Corea del Sur ya se encuentran encaminados para la liquidación de los bienes embargados. Los dos ministros también acordaron condenar la invasión rusa de Ucrania y colaborar más estrechamente para hacer frente a asuntos relacionados con Corea del Norte. Park continuará su visita en Japón hasta el miércoles. Se está organizando un encuentro entre el canciller surcoreano y el primer ministro nipón Kishida Fumio. Las fuerzas militares rusas se han reagrupado durante lo que los analistas describieron como una pausa operativa. En estos momentos parecen estar listos para continuar con su ofensiva a través del este de Ucrania. El lunes, soldados rusos dispararon contra residentes que se estaban refugiando en un edificio de la localidad de Toretsk. Las autoridades ucranianas dijeron que se logró rescatar a algunos sobrevivientes, pero que 6 civiles habían fallecido. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, visitó a las tropas en el frente. Les ordenó concentrar sus ofensivas en los misiles de largo alcance y en el equipo de artillería. Shoigu manifestó que las fuerzas de Ucrania han empleado ese tipo de armamento para atacar zonas residenciales controladas por los separatistas prorrusos. Los líderes de Moscú han reconocido la independencia de las provincias de Donetsk y Lugansk en la región del Donbass. Sus aliados de Siria también hicieron lo mismo. El 13 de julio, las autoridades de Corea del Norte se sumaron al reconocimiento de la independencia de las provincias. El embajador ruso ante Corea del Norte, Alexander Matsegora, insinuó que trabajadores norcoreanos podrían ayudar con la reconstrucción de infraestructura en la región. El presidente ruso, Vladimir Putin, se dirigió a miembros de su gobierno a través de Internet. Dijo: «Es evidente que no podemos desarrollarnos manteniéndonos aislados del mundo». Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.